No, porque me tuve que quedar en las victorias y no tengo el otro grabador, así que estoy grabando, voy a poner el teléfono a grabar la clase. A ver, ahí creo que ahí está funcionando todo. Bueno. ¿Cómo andan? Bien. Vamos a darle un poco más de volumen. Creo que ahí va a estar bien. Bueno, estamos medio flojo de participación, ¿no? Bueno, ahí está Patricia. Frank apareció, ahora sí. Desapareció. Se ha convertido en un placar. Sí. Estaba haciendo hace mal. Está escondido. Se ha convertido en un placar. En una móvil. No va a salir del closet después, ¿no? No te está escuchando, me parece. Sí, si no ya hubiese saltado, ¿sabe cómo, no? Ahí lo tenés. Está cerrado, tenés muteado el micrófono. Buenas tardes, los estoy escuchando a todos. Dejen de cuerearme. Claro. Y vengo del gimnasio, estuve 2 horitas nada más, ¿viste? Y tuve que pasar por el bathroom. Está bien. Muy bien. Me has perdonado. Está bien. Y bueno. Bueno. Y bueno. Patricia. Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal? Vamos a esperar un minuto más a ver. Bien, si... Bien, hoy un poco complicada porque me cansó mucho, que era para mañana y voy a tener que irme un cachito antes. Así que disculpas por anticipada. Bueno, ahí se ha agregado Ángela también, ¿cómo va? Hola, sí. Voy a correr un poco porque me da la ventana ahí de costado. Ahí estamos. Bueno, le voy a poner en el grupo a ver si hay alguien más que golpee la mesa 3 veces. Bueno, ahí estamos. Bueno, estuve. Ahí estuve mirando un poco, la verdad no hubo cambio de la semana pasada a esta semana en lo del el formulario, así que más o menos vamos a seguir trabajando con lo que ya teníamos listo. No, lo que estábamos hablando es una semana tranquila, total, como no pasó nada en el país. Claro, bueno. No tuvimos tiempo de dedicarme. Hice algunas cositas que después tengo para comentarles, pero es muy... muy, muy puntual y muy local. Está nada bien. Más. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en esta semana? Vos vivís en Marte, me parece, ¿no? Que por el previaje, dicen, estuvieron averiguando para el previaje. Está bien. Ay, Dios. Bueno, nosotros, con lo que tiene que ver con radio... El viernes ahí en el programa que hacemos en Radio Nacional lo tuvimos que modificar todo sobre la marcha. Estuvo bueno también. Estuvo bueno, esos son desafíos lindos. A nivel trabajo son desafíos lindos. Porque encima acá en Bariloche teníamos la concentración justo a la hora del programa, a las 6 de la tarde. Así que ahí viendo cómo reorganizarlo, porque encima, bueno, hay una de las compañeras que hace el programa con nosotros que cuando ella está de movilera para C5N, Así que ya sea para temporada, cuando pasa algo acá en Bariloche, sale para C5N. Así que bueno, teníamos una persona allá en la plaza, de los cuatro que hacemos normalmente el aire, una se ha ido a Chile porque votaba con la familia allá el domingo, y la otra estaba en la plaza, así que quedamos dos nada más, dos y la coordinadora de aire. Así que lo que hicimos, esto le cuento también como para las modificaciones, lo que hicimos fue, normalmente opera el programa una compañera, entonces la compañera pasó más a la coordinación y quedé haciendo el aire yo con otro compañero. Así la resolvimos. Y sacábamos todo el tiempo móviles allá en el centro, del Centro Cívico de Bariloche. Pregunto, ¿por qué toda esa movilización? ¿Pasó algo? Sí, por lo del previaje. Por lo dijiste en Radio Nacional, porque yo te escuché. Ah, bueno, por lo del previaje fue, Francisco. Ah, gracias. Sí, porque me voy a anotar yo. Porque parece que se oponían a que abran el previaje, entonces hubo movilizaciones. No entendí muy bien por qué fue. O por la tablet, por la tablet. La tablet, Francisco. Bueno, así que estuvo bueno. Y teníamos otro compañero allá también, pero tenía un celular muy viejo y la verdad se escuchaba mal ruido de los bombos que las notas, así que una macana, porque mandaba un montón de testimonios, pero le decíamos que no lo podíamos sacar al aire, porque no se entendía nada. Pero sí la otra compañera, al final sacamos dos móviles de allá, desde dos personas se pusieron a hacer móvil porque había otro compañero de la radio, y estuvimos con dos móviles en vivo. Que también eso hay que ir revisando, o sea, de que no vaya saliendo lo mismo que ya salió, ¿no? Sobre todo las mismas personas, porque estaban desde la mañana con el mismo tema, con la misma cobertura, entonces tratar de no sacar los mismos testimonios. Eso normalmente las radios, de muchas de las radios comerciales, lo que hacen es, por ejemplo, cuando hay un tema así que, en realidad se hace con todo, pero sobre todo cuando hay un tema así que modifica rutina, hay una planilla donde uno va anotando, bueno, planilla, un documento ahora, un documento donde uno va anotando las personas que sacó al aire, el tema, entonces ya va quedando un registro del programa. Entonces si yo, por ejemplo, entro en la radio a las 2 de la tarde a trabajar, ya sé que a la mañana sacaron a tal personaje y por cuál tema, sobre todo para no repetir el contenido. Es un tema de producción, se organiza así. Así que bueno, ahí viendo, tratando de buscarle la vuelta. Pero estuvo... Hay otros que adrede van rotando, pasando siempre los mismos testimonios. Realmente hay radios que son radios y programas de televisión en canales que repiten permanentemente los mismos testimonios y las mismas notas. Sí, sí, bueno, eso en los canales sí, pero en radio... Lo que pasa es que en tele vos tenés que tener un móvil ahí sí o sí, a no ser que lo hagas a partir de la pandemia para acá. Estandarizó más el hecho de sacar por Zoom y sacar de otra manera, pero si no, más o menos no podés tener cámara en todos lados. Así que por eso también te repiten, y porque bueno, los canales nacionales se aseguran tener a las figuritas primero, pero nosotros tratábamos de sacar otra cosa, así que lo encaramos más. Como tuvimos justo la hora de la gente allá en la plaza, nuestra idea era más sacar a la gente que estaba participando de la movilización en el momento, que era lo que le agregaba en vivo, porque la verdad que el viernes a las 6 de la tarde mucho más no había para agregar, ya estaba todo, más allá de las concentraciones no había ninguna novedad, así que por eso definimos hacerlo de esa manera. Eso fue como lo cubrimos, así que bueno. Y después, sí, no sé si alguno justo iba a hablar y yo me metí. No, bueno, pensé que alguien justo iba a hablar y yo me había metido por arriba. lo que quería ver, me parece, ya como para darle una continuidad a la previa del programa, es ver si ya empezamos a trabajar concretamente sobre los bloques, porque si no es como que mucho más no tenemos para hacer. Si no se agregaron, no se agregó gente nueva, veo que ya vamos, como dice la renga, vamos quedando lo mismo de siempre. Salvo Patricia, vamos quedando lo mismo de siempre. Así que... Y Fermina. Ah, y Fermina también. Sí. Claro. Bueno, Fermina, yo ya estoy pensando en hacer el programa acá de Las Victorias, si no tiene excusa que queda lejos de los juegos, ¿no, Silvina? Tal cual. No, no, ya blanqueé la situación y fui honesta. Nos venimos. Me gusta el perfil bajo y el anonimato. Nos venimos para Las Victorias y listo. Venimos a hacer el programa de acá y listo, y ya está. Sí, yo voy, no hay problema. Mirá, pedimos que haya un operador en los Coihue y lo hacemos desde la casa de Fermina con dos celulares y listo, ya está. ¿Están hablando del corderito? ¿Eh? ¡Qué fantasía! Por, aprovechemos el previaje. Claro. ¿Están hablando del corderito? Y mirá, con lo que está el colectivo en Bariloche, que se fue a 90 y pico de peso, vamos a tener que viajar con previaje en el colectivo. ¿En el urbano? ¿En el urbano? ¿El de los jubilados vale 90 pesos? No, él no es jubilado. No, pero yo, ¿qué? Yo tengo No. Debe ser 30 y pico los jubilados. La última vez yo pagué algo así, 30 y algo. ¿La mitad? Sí. Ah, debe estar 60 porque todo aumentó el 100%. No. No, yo les digo, yo tengo este dictamen de discapacidad con acompañante. Estoy esperando que en el tren patagónico y me encantaría la boca del Río Negro. Eso es gratis. Está tan lindo. Por eso, bueno, y puedo ir con alguien que tendría que pagar el pasaje. Bueno, Patricia, ¿te podés sumar al grupo de adultos mayores que vamos a las grutas en febrero? ¿Febrero? Alojamiento gratis. Alojamiento gratis. Ah, qué bueno. Contá. Qué bueno. Sí, contá. Bueno, lo que pasa es, bueno, es para la gente de Bariloche, pero vos, Fermina, lo que pasa es que estás muy lejos. ¿Por qué me iba a enganchar? Quédate tranquila. No me pensaba enganchar. No, ya tenemos reservado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo alojamiento en pleno centro de las grutas, lo que sí que es como un hostel. Vamos a estar hacia las nenas por un lado, los varones por otro, en dormitorios así grandes, ¿no? Y después el tren lo pagamos, pero con descuento. Así que va a salir barato. Para así los que son de ahí, ¿qué onda en febrero? Las grutas. Horrible. Mucha gente de Bariloche. ¡Qué hermoso! En enero es un loquero. En febrero. No, febrero conviene más. Sí. Es caro las grutas, aviso. Claro, a mí me gusta mucho la boca del Río Negro porque me pareció un poco más tranquilo. Sí, el cóndor. Y muy justo la desembocadura del río, y muy lindo la posibilidad de ir a Carmen de Patagones, que me encantó, con toda su historia de colonial. De vivieron como pueblo, sí, con la resistencia que hubo a la invasión de los brasileros, de los portugueses en realidad, porque no eran brasileros. Todo eso me pareció hermoso, y un poco más tranquilo, y la conjunción del agua dulce con el mar. ¿Y cuándo pensás ir, Patricia? En cuanto se... Pero en pleno verano, no sé, no me interesa dar las grutas para ahí, que no se pueden ir a comprar el pan, me quedo en Bariloche, que tampoco se puede ir al supermercado en verano, va a ser una invasión espantosa. Sí. Bueno. Marzo es un buen mes. Sí, porque todavía hace calorcito, te podés bañar ahí, lindo. Claro, claro. Les comento algo. En este lado de la Patagonia, febrero siempre fue un mes que todos dicen, bueno, como estamos en verano, aprovechamos el verano. Tanto Alicia como yo, hace 38 años que estamos acá, y febrero es un mes frío. Después, en marzo suben las temperaturas nuevamente, y hasta puede llegar a ser 30 y pico de grados. Pero en febrero, desde que yo estoy acá, nunca pasó a veces los 20 grados y menos también. Y es más, unos amigos que vinieron de Salta el año pasado tuvieron que salir a comprarse buzos y camperas porque hizo un frío espantoso. Pero Caribe, Frank. Bueno, marzo. Bueno, pero para una persona que viene de Salta se congela, ¿viste? Claro. Y de hecho, es fija, cuando empiezan las clases, sube la temperatura otra vez, se te deshidratan los pibes, hubo oportunidades el año pasado, creo que fue, que empezaron a la presencialidad. No, antes del inicio de la pandemia, antes que se declarara la pandemia, hubo 2 días que no hubo clase por las altas temperaturas que hizo acá y porque, obviamente, no había agua en las escuelas. Qué raro. ¡Tarán! Y después de eso hubo un día de clase y después ya se declaró la el aislamiento. Ni te acomodaste otra vez. ¿Cómo? Que ni te acomodaste, que empiezan las clases. Claro, sí, sí. Porque empezó un lunes. El martes y miércoles no hubo clase por el calor, pero fueron temperaturas que rozaron los 41 grados. Marzo estoy hablando. Y el fines de marzo, porque el 20, viernes 20, se cerró todo, ¿se acuerdan? Claro. El 2020. Así que hubo un día, dos días de clase nada, presencial. Sí. Y tiene razón Francisco en eso, de que en febrero acá baja bastante la temperatura. Bastante mucho. Bueno, para tenerlo en cuenta, viene bárbaro. Si quiero conocer las grutas, voy a buscar marzo. Claro. Y por lo que dice Silvina, sé que tengo hostel. A mí me gusta el hostel. Hay un hostel que yo te puedo recomendar en las grutas, que es excelente. Mando. Sí, yo estuve ahora en abril y es excelente. Buenísimo. Bueno, después te lo digo. Sí, tenemos grupo. Si van a ir a las grutas hay que apurarse porque dentro de poco, si sale el proyecto este del nuevo, la explotación del petróleo. Nuevo explotación con el caño ese que para sacar todo directamente la mercadería a través de ese lugar, el nuevo acueducto, no. Gasoducto, me parece que la gruta va a cambiar demasiado. Todo. Pero es la Sierra Grande. Sí, no, Sierra Grande, no, Playas Doradas, todo. Hay una movida importante allá de aquel lado. Hubo toda esta semana, el viernes hay una movilización, parece, no sé, esperemos que esté todo tranquilo también. Porque parece que van a movilizar el intendente de Sierra Grande, movilizar gente del sindicato, yo qué sé. Sí, ahí por Change hay un petitorio también para firmar contra el petróleo en el Golfo San Matías. Sí. Claro, el tema es que se decidió hacer la salida del oleoducto por Sierra Grande. Entonces después saltaron los de San Antonio que dicen, ¿por qué no aprovechamos el puerto de agua profunda que tenemos acá? Entonces de ahí saldrían a zapatear los de Sierra Grande. Pero a su vez también están las personas que no quieren que el petróleo esté presente en el Golfo. Así que hay puteadas para repartir todos los colores y todos los bandos. Sí, por eso. Sí, tal cual. Así que esperemos que el viernes en esta está esta movilización, pues ojalá que esté todo tranquilo por allá. Sí. Así que bueno. Definitiva lo van a poder hacer donde quieran, así que. Bueno. Creo que el lugar ya estaba asignado ahí en Punta Colorada, en Punta Colorada, cerca de, pegadito a Playa Mirada. Sí. Sí, yo estuve mirando, yo solo me pongo a mirar esas cosas. ¿Cómo? Estuve mirando el blog. Sí. Estuve viendo, escuchando, y me encantó, pero es tan difícil armarlo así. Que tenemos que usar a vos si hacemos eso. Porque esto de hablar con la palabra, estar diciendo un sonido que viene a refrescar eso que estoy diciendo, es un lío. Está buenísimo, pero se me hace que es difícil. ¿De qué me hablas, Ángela? ¿De qué blog? De la nota de Maldonado. ¿De lo de América Profunda? Sí. Ah, bueno, pero... No, yo eso se los pasé como contenido para cuando está venga... Buenísimo. Para si le hacemos la nota a Román. Como para que vean los trabajos que hacen ellos. Y también, bueno, a nivel creativo... Está sí, buenísimo lo que hacen. Está re bueno. Total. Sí, porque habla de mar y que se escapa por las manos el agua y que algo queda. Y escuchás el mar en el fondo. Tanta cosa es medio difícil de armar. Sí, sí, pero yo se los ponía... ¿lo puede hacer alguien? Yo se los ponía como para, no para copiar nosotros el formato, ojalá hiciéramos esos mismos contenidos, pero sí para que escuchen lo que hacen ellos. Sí, espectacular, me encantó. ¿Alguno más pudo escuchar algo de lo de ahí, de América Profunda? ¿Sí? A ver, no se escucha nada. Marín contestó, Patricia. Sí, yo conocí el programa. ¿Cómo? Yo conocí el programa, que yo conocía el programa y conocía también el de La Tierra Detrás de Tus Ojos, que te encanta también, muy lindo. Bueno, están ahí. Ahí me contestó Román que él el martes que viene puede participar, si queremos ahora coordinar. El tema entrevista, como que algunas preguntas que nos gustaría hacer, y ya le confirmo a él media hora para el martes que viene, si quieren. Así ya lo hacemos. ¿Les parece? Bueno. La idea sería trabajar el tema entrevista, entonces podemos armar un cuestionario ahora, un cuestionario en común de por ahí, que nos interesaría. ¿Vos pudiste hablar, Ángela, con tu hija? ¿Hablaste algo? No, ¿sabés que no? Me van a querer matar, pero no los vi y no pude. Bueno. No voy a hablar. Bueno, yo me lo que... Me comprometo para la semana que viene. Está bien, yo por ahí lo que me gustaría hablar con... Lo que me parece que está bueno hablar con Román es que ellos hacen todo el proceso. O sea, todos participan de todo el proceso. Desde que sale una idea... que se debate una idea de cómo encararla, a la forma de hacerlo, lo coordinan entre todos, y después él conduce también el programa, cuando hacían programa en vivo de La Tierra Detrás de Mis Ojos, de los ojos. Así que por ahí está bueno hablar un poco así en general de todo, de cómo se organizan como equipo. Si les parece en principio. Yo creo que lo que me habías dicho de mi hija era que le íbamos a hacer fuera de cámara, o sea, íbamos hacerle preguntas, ¿no? No, habíamos dicho de... Online. Sí, habíamos dicho de hacerlo, si ella no tenía problema, hacerlo en el momento, si no le tiramos un par de preguntas y las definimos también. Como quiera. ¿Le pregunto? Bueno, para ver... ¿Martes que viene está ocupado? No, el martes que viene no. Definamos ahora a ver cómo quieren hacerlo ustedes en realidad. ¿Qué les parece? Así. Habíamos definido que con este muchacho, ¿cómo es el nombre? Román Solsona. Sí, íbamos a trabajar el tema de cómo encargar una entrevista, decir... La cocina de una entrevista, sí. Por llamarlo de alguna manera. y con la hija de Angie el tema de producción. Totalmente. Totalmente. Hasta ahí habíamos avanzado, ¿sí? Está bien. Bárbaro. Entonces, me parece que por ahí deberíamos enfocarnos en las preguntas que le vamos a hacer a Román. En función de la entrevista. Les voy a pasar ahora que acá lo estaba viendo el material, un libro que también está ahí en la página, que se llama La Tierra Ilustrada, que es un poco una presentación de todo, de algunos trabajos y un capítulo también del material, que también está bueno como para ver un perfil de trabajo de ellos. Lo que sería interesante, yo después si quieren vuelvo a compartir el link, pero que escuchen alguno de los capítulos, como para ver también ustedes y ver qué les llama la atención también del trabajo de ellos. Ahora les voy a compartir el link este, como para que eso, como para tener un conocimiento del tipo de trabajo que hacen. Todo el trabajo, lo que tiene de bueno es que es un trabajo muy creativo, no es que tienen un formato de programa, tiran dos cortinas y trabajan siempre con el mismo formato, sino que en función del programa que se trata y el perfil que eligen, van modificando la estructura también. Son como todos programas diferentes. Ahí les voy a compartir. Ahí les pongo un link, lo pongo en el WhatsApp. En el chat, por favor, sí. Y lo voy a poner acá en el chat también. Buenísimo. Un texto que es para descargar, que está re bueno. La Tierra Ilustrada se llama. Bueno, a ver que me voy a agarrar una lapicera. Y voy a ir anotando. Ayer me han dado el alta de kinesiología, ¿eh? Así que prepárate, Francisco. Ah, yendo a caminar. ¡Qué bueno! En cualquier momento salgo a correrte, Francisco. Yo me quise hacer la canchera, agarré la bici y me pegué un palo que me hice. Me pelé las rodillas, chicos. ¿Ah, ¿pueden sí? creer? Sí. Cuando quiera salimos, Fabián. Bueno, yo ya tengo que empezar a andar en bicicleta. Va, primero tengo que practicar. Subirme y bajarme, haciendo de cuenta que se me cruza algo, es buenísima esa, me tengo que imaginar que se me va a cruzar algo. ¿Y cómo reaccionaría? Venía a bailar folclore los sábados. ¿Eh? Venía a bailar folclore los sábados. ¿A qué hora es? Necesitamos hombres. ¿A qué hora es? De 2:30 a 5, en la escuela. Tengo programa. Tengo programa de jóvenes ahí en la escuela, en la radio. ¿De jóvenes? Claro, el de los chicos que hacen Brother Louis el sábado a la tarde. Ah. Vienen a las 3:30. Ah, esperá. Ah, está bien. Bueno, bailás de, claro, de 2:30 a 3:30, a 3:15. No, tengo que tener un poco. Bailás por un ratito. No llego. Tengo que tener un poco de espacio en la vida sin hacer nada, porque si no... No como, ya me quedo de la reunión de radio, me quedo ahí y ya me voy a la noche y veo pasar el día. Bueno, vamos a volver a lo de Román. Ahí, así ya después le confirmo a él el horario. Les estoy subiendo, vamos a ver si llega a subir por WeTransfer. Estoy subiendo una idea que se me ocurrió, que lo iba a mandar la semana pasada, pero al final quedó para esta semana. Estoy subiendo unas cortinas musicales para un ejercicio, que lo quería mandar también por YouTube, pero por el WhatsApp, pero se descontrola. La calidad de internet es horrible. Así que primero lo voy a subir a WeTransfer y después lo voy a subir al otro. Porque si no, no va a subir en ningún lado. Bueno, pensando en la entrevista, si nosotros tuviésemos que encarar una entrevista, ¿qué les parece que estaría bueno? Teniendo en cuenta lo que nosotros queremos llegar a lograr o que nos interese también, más allá de que por ahí este programa, yo no sé si va a tener tantas entrevistas en función de lo que charlamos el otro día, pero ¿qué les parece que estaría bueno saber de esta persona? Alguien que es un periodista que se dedica a hacer entrevistas en casi todos los programas. ¿Qué les interesa a ustedes? Me quiero preguntar, a mí me gustaría saber si se acepta en radio que cuando uno comience una entrevista le dé libertad absoluta al entrevistado en cuanto a los datos específicos de nombre, apellido, ciudad, edad. Si es libre, si la persona puede decir todo lo que quiera. ¿Cómo? No entiendo, ahí no lo entiendo yo, me perdí yo. Que yo te voy a hacer una entrevista a vos y te estoy diciendo, te podés cambiar el nombre, la edad, el lugar donde vivís, los datos clásicos que se preguntan en una entrevista. Sí. Que te presentes solo. Exacto. En lugar de preguntarte, que vos te presentes. Pero eso es una pregunta para él. Si se puede empezar a un entrevistado de esa forma, la entrevista. Está bien. Bueno, yo igualmente, yo lo que les digo siempre es que no hay una forma de hacer entrevista. Todo tiene que ver en función de lo que uno quiere lograr también. Claro. ¿No? Porque... yo ahora les voy a... yo, igual ya había pasado alguno de estos ejemplos. No es lo mismo por ahí una entrevista que hacemos en un programa periodístico que el que podemos hacer, no sé, en el programa de Liberty. No es lo mismo una nota en el que hacía de entrevista a Liberty, el de decime quién sos vos. No es lo mismo como encaraba las entrevistas él que como por ahí las encara Miguel Rep en el programa que tiene en Radio Él, que se llama El Holograma y la Anchoa. Son como dos perfiles. Yo había pensado desde el lugar que el entrevistado se sienta libre de exponer sus ideas. Está bien. Sí, o sea, por eso te digo, no hay una forma única. Todo tiene que ver con el tipo de programa que vos generás en realidad. No, yo te pregunto si en este programa que estamos armando se puede hacer eso. En el programa si de él, decís vos. Está de acuerdo en que eso se puede hacer. Está bien. Bueno. Pero vos decís en el programa de él, como lo hace él. Bueno, ahora en el nuestro, si es correcto que se pudiera presentar una situación así. ¿Cómo sería, Fermina, para así me queda claro a mí? Lo que vos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tengo ganas de saber tu opinión. Y dame los datos que vos sientas que querés, que podés cambiar el nombre, la edad y el domicilio. Nada más. Y a partir de después hago las preguntas. Está bien. ¿Y para qué nos serviría eso? Yo para empezar la conversación con el entrevistado. Está bien. Y después, por supuesto, que voy a investigar el tema de adultos mayores, pero para iniciar la entrevista. Está bien, pero ponele, yo como oyente, si vos me decís que, vos me haces una nota a mí y te digo, por ejemplo, me llamo José Jiménez, vivo en Resistencia, Chaco, y tengo 96 años. Yo siendo Fabián Agosta. Eso es para una entrevista comprometida, digamos, alguien que no quiere darse a conocer. Pero realmente, si es una persona conocida, no va. O una persona famosa. Es para conservar el anonimato. Muy bien, me entendiste. Gracias. Claro, es para algunos casos, cuando es un tema muy comprometido que no quiere pasar desapercibida a la persona. ¿No? Sí. Yo pensaba que sería para mí interesante preguntarle a Román si él siempre... cuando va a hacer una entrevista, tiene, digamos, pensado su ruta, cómo va a ser esa entrevista. Claro. ¿Y a qué puerto quiere llegar o lo deja que el mismo diálogo con el entrevistado vaya fluyendo como para ver en qué momento se llega a ese puerto que él buscaba o a otro. Está bien. Sí, bueno. Si hay un plan o si hay espontaneidad. O depende del entrevistado también. ¿Alguien quiere ir anotando? ¿Cómo podemos hacer? Digo, abrimos un documento nuevo y vamos anotando, digo, para ya ir compartiendo y ya eso después lo cerramos. Y ¿quieren que haga uno? Dale. Dale. Dale, voy a pegarle clase 6 del 9. Sí, ponele entrevista a Román Solsona. Yo ahora te mando el nombre escrito. Ahí estoy anotando en el chat. Habían algunas cosas que me parecen interesantes para el tema de la entrevista. Bueno. A ver, para Fermina. Sí. Yo soy Fran Mula y estoy divorciado 6 veces. No conduce a nada eso. No entiendo la pregunta de ella. No importa, no te hagas problema. Cuando yo te mande la entrevista como la hice, me la aceptas o me decís que hay que modificarla y ya está. Ya está, pueden seguir con otro tema. Bueno, capaz si a ella le interesa saber cuántas veces uno puede reincidir en la vida en situaciones que le resultan conocidas, a lo mejor es un buen dato ese, Fran. Claro. Le arma una revista que se llame Radiolandia. Estaría, bueno. Nunca asistió ella. ¿Y quién te dice que la radio larga consigue buena sinceridad también? Y te entera de muchas. Está bien. Hay una cosa que por ahí está bueno tener en cuenta, es que por ahí, Fermina, vos lo que habías dicho era de hacerle. Tratemos de no abrir tanto la cancha, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado con los conceptos por ahí que queremos lograr. Nosotros, bueno, volvemos a tener en cuenta que esto va a ser parte de un programa de UPAMI, entonces de alguna manera, algún estilo, tenemos que definirlo o decirlo, como cada uno va a tener su bloque, decir también que por ahí este bloque es ficcional y, no sé, por ejemplo, tenemos una persona que no queremos saber quién es, ni queremos contar de quién se trata este entrevistado, ni por qué lo llamamos, ¿entiende? Y por ahí puede... No voy a poner datos ficticios dentro de la edad de la persona que estoy entrevistando. Tampoco va a ser un disparate. Yo quiero estar entrevistando a un joven y le voy a poner un joven y va a tener un nombre. Está bien. Y bueno, y en Pueblo Chico a veces hay que consumir. Está bien. ¿Eso es lo que vos decís de la nota a tu hija, a tu nieta? Sí. Está bien, buenísimo. Bueno, yo les voy a compartir ahora, que ahora lo encontré, que lo estaba buscando, me faltaba encontrar una. Como dos estilos totalmente diferentes de nota, más allá de que es el mismo personaje. Como para también ver esto. Les voy a compartir los links. A ver si se puede descargar. Primero me fijo a ver si están. Que también a veces... ¿Está bien? Sí. Disculpa, que vos pusiste acá en el chat de acá de la clase de hoy, taller de hoy. Esto... después, ¿cómo me lo puedo guardar ahora o cómo para? A ver, para lo que puse la dirección del libro, lo que pusiste de la Tierra Ilustrada. Sí, si entras ahí, te podés descargar el libro directamente. Lo podés ver online o lo podés descargar como quieras. Ok, sí, okay. Sí, está bueno. No sabía. Y así se me desconectaba la clase. No, eso lo puedes descargar y y directamente después lo tenés. Bueno, ahí estoy compartiendo. Oscar Alemán, ¿lo conocen? Al filósofo. Bueno. Sí, cómo no. Bueno, ahí les estoy compartiendo una nota que hizo Decime Quién Sos Vos del programa de Liberty. Y ahora les voy a pasar otra, el link. Así no nos ponemos a escuchar porque son entrevistas largas. ¿Dónde estás compartiendo? En el chat. Ahora las paso también al WeTransfer. Al WeTransfer, al WhatsApp. Al WhatsApp. Ah. Una cosa. A ver, espérenme un minutito que. Ahí está. Sí. Sí. No, que teníamos todos definidos los temas que vamos a dar. Y ahora lo repasamos. Yo creo que. Lo tengo anotado en el documento de la clase pasada. Sí, sí, porque ahí. Me parece que Patricia, como no estuvo, bueno. No. Déjeme. No la tenía Patricia. Yo ahora agrego esto y ya ahí. Lo copié. Bueno. Yo quería hacer algo antes de que quede muy atrás de todo lo que venimos charlando. Ahí veo que Patricia puso, me gustaría saber si. Él, por Román, sí. Investiga acerca de la persona o si deja espacio para sorprenderse de manera auténtica. Dale. Y yo le agregaría, ¿qué haces a Román? ¿Qué haces cuando esa sorpresa puede ser grata como puede ser ingrata? Claro. ¿Cómo manejas como entrevistador? No sé, Patricia, si vos estás de acuerdo. Sí, sí, porque también puse... Que cómo en cada claro, momento presente gente con la que se siente incómodo, ¿no? O si investiga, si, claro. Si entrevista gente que le resulta incómoda, digamos, como si lo entrevistáramos a Genuso, por ejemplo, que es el intendente de acá de Bariloche. La verdad es que para mí sería muy difícil. Claro, pero pronto, a ver, la otra vez yo escuchaba una entrevista, la estaba viendo, mejor dicho. Le entrevistaban a Susana Rinaldi, y esta no es incómoda para nada, pero ella en cámara a Silvestre le dice que ella fue amante, fueron amantes mucho tiempo de. El escritor de Rayuela, no me sale el apellido. Cortázar. De Cortázar. Y se larga a llorar ella, porque recuerda cuando él murió, algo que estuvo cerrado bajo siete llaves. Y lo largó así en el mismo programa que hasta él se quedó. Pero vos me estás diciendo que usted... Sí, nosotros fuimos pareja. Y nadie lo sabía. Cuando ella estuvo en el exilio en Francia y demás. Sí, la sorpresa del entrevistador puede ser grata, puede ser emocionante, como en este caso que estoy relatando, o puede ser incómodo, como dice Patricia. ¿Qué pasa si vos estás entrevistando a un tipo y te das cuenta de que no sé, que estuvo involucrado en un caso, la muerte de Rafita Nahuel? Uy, ¿vos sabés que vi una película documental de McAfee en Netflix? Y vos hablás y me parece lo mismo. No. El que tenía que escribir, el periodista, que en realidad fue el escritor del documental, se entera que es muy probable que él haya asesinado a su padre por algo que dice y desgraba. Digo, claro. Cuando uno pregunta no sabe con qué. Claro. Bueno, la pregunta sería, redondeando con lo que decía Patricia, y lo que a mí me genera es además de lo que escribió Patricia, es decir, ¿qué haces con esa sorpresa? ¿Cómo manejas esta sorpresa? ¿Te entiendes? Sí. Sí. Sí. Está bueno. Está bueno. Bueno, dale, anotalo eso. ¿A quién se lo decimos? A ver si lo voy entendiendo. A ver si lo voy entendiendo. Uno hace una entrevista y comienza a hablar, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, de una persona de deporte. Pero bueno, dadas las circunstancias, resulta que este es un gran deportista. Y se hizo sus mejores tiempos y sus mejores cosas en Alemania, la vieja Alemania. Y resulta que participó de los campos de concentración al final. fue un gran deportista, pero estaba vinculado al Führer, ¿viste? ¿Así lo entiendo o estoy equivocado? Sí. Sí, está bien. Algo así. Sí, ¿estás tomando nota vos o yo me dormí? No, yo le compartí el documento, lo hice. Está bien. Bueno. ¿Quieres hacer vos o que lo escriba yo? En definitiva, lo que sería, lo que estaríamos hablando es cómo... Arranca eso. ¿Cómo manejar la sorpresa dentro de la entrevista? Sería una cosa así. Algo así. La voy a escribir y después le vamos dando forma. Dale, dale. Bueno, yo les ahí les voy, les compartí también, más allá de que, bueno, yo puse la de Oscar Alemán porque fue la que me acordé en este momento que estaban, ¿no? Que estaban en el mismo programa una entrevista a estos dos, a este personaje, en el de Aliberti y en el de Miguel Rep. Pero fíjense que ahí hay 10.000 entrevistas diferentes, por ahí quieren escuchar de otro que esté en las dos. En las dos entrevistas, como para ver dos estilos diferentes, fíjense la que quieran. Yo ahí puse los links de Decime Quién Sos Vos y del holograma y la anchoa. Lo que tiene Decime Quién Sos Vos se pueden descargar, el holograma y la anchoa lo tienen que escuchar online, no se pueden descargar. Si tienen cuenta de Spotify, sí se puede descargar. Pero si con no, Radio Cat también lo podés descargar. Te podés hacer tu propio corte. Sí. Y después yo tengo guardadas unas cuantas cosas así. Está bien. Bueno. No, yo estaba pensando un programa como el de Hora Clave, cuando Grondona y Neustadt juntaron al docente Mario Bravo con su torturador, con el Checolas. Sí. Eso estaba pensando. Está bien. Sí. Sí, sí. Alfredo Bravo. Alfredo Bravo. Alfredo Bravo, perdón. ¿Y por qué pensaste ese? Porque por un instante pensé cómo sería estar en ese lugar, en ese momento, y en qué lo llevó a Grondona y a Neustadt a convocar estas dos personas al mismo tiempo, ¿no? Saca tu tarjeta de crédito, ¿ve? Está bien. ¿Cómo se hace? Los segundos fueron la basura de personas que son, que fueron y que son. Claro, justamente, ¿no? Pero bueno, eso habla de ellos. Y Alfredo puso el pecho a las balas. También no, podrían no haber ido, ¿no? Claro. Claro. Porque se la daban de democrático. No sé, ¿está vivo Grondona, che? Karina, ¿estás para romper hielo? Me parece. Estoy que vivo. No fue, ¿no? Si no... No, no, no, está vivo. Ah, ¿sí? Ah, mira. 90 y pico de años. ¿Puerta estás para? Está vivo y en una silla de rueda. ¿Sí? Hoy se murió Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Ya no? No. Bueno. Sí. No sabía, no, la verdad que no sabía. Un periodista, sí. Bueno. Bueno, ahí anoté lo que sería la génesis de la primer pregunta, que es una mezcla de los dos puntos que marcó Patricia, sí, más la pildorita que agregué yo. Bueno, yo les estoy... En el nuevo documento que abrió antes hoy. Les estoy pasando también, esto es de YouTube, pero bueno, a medida que vamos charlando me voy acordando diferentes ejemplos. Hay un programa que lo hacen en el canal que se llama Filonews. ¿Lo conocen este canal? ¿De YouTube? No. Bueno, Filonews es una página, es un lugar de contenidos que es de Pergolini. Pero hay un programa de entrevistas que se llama Caja Negra. Ajá. Que está muy bueno, el flaco hace muy buenas, pero muy buenas entrevistas, la verdad, muy buenas. Yo le voy a... Es el que lo entrevistó a Pergolini no hace mucho y Pergolini le dijo que todos los que tenían la pecera iban a hacer un futuro juicio por los empleados. ¿Cómo? No te escuché. Sí, era Caja Negra. Dentro del espacio de Pergolini, de la radio de Pergolini, sí, hubo un entrevistador que me suena muy conocido por la voz. Nada más que yo vi cuando lo filmaron mientras lo estaban entrevistando. Y le dijo a Pergolini, todos esos que tenés ahí atrás, por los que estaban detrás del vidrio en la pecera, sí, todos ellos van a hacer un juicio el día de mañana. No tenés que tener empleados. Van a ser un problema. Tenés un momento incómodo. Claro. ¿Cómo manejarlo? ¿La tengo que echar? Yo te digo que no te confío, le dijo. Qué grande. Bueno. Qué grande, no. Ese es el primer juicio que le hizo Toñetti, ¿se acuerdan? Sí. Y en ese momento le sacó $1,000,000 Toñetti. Sí. Le sacó, no. La justicia falló a favor de Toñetti. Entonces ahí dejó de ser el chico progre y el tipón para convertirse en el muchacho conservador. Yeah. Pero creo que es en ese programa, Caja Negra. Mirá. No, pero Caja Negra es de él, ¿eh? Ah, no. Es de Pergolini, ¿eh? O sea, es un programa que hacen dentro de este espacio que se llama filo.news. ¿Vas a poner el link? Sí, sí, ahí lo puse ya en el WhatsApp. Van a ver, yo les puse una dirección de YouTube que si abren ahí se les va a abrir la página de este programa Caja Negra, que ahí hay, no sé, debe sí haber 200 entrevistas, no sé cuántas hay. Fíjense cuál les interesa, porque tenés desde Piñón Fijo hasta, no sé, Alberto Fernández, tenés de todo. Hay gente que yo no sé ni quiénes son, pero está muy buena la entrevista. Hace muy buenas notas. Antes hacía unos contenidos que duraban 6, 7 minutos, que se llamaba Fotos, que estaba espectacular lo que hacía. Estaba espectacular, porque te contaba con sonido, después voy a ver si encuentro algunos, se los paso también. Te contaba con sonidos un determinado momento de la historia, por ejemplo, el día de cuando Bonavena ganó una pelea, no sé. Y lo contaba todo con sonidos de época, estaba re bueno, re bueno. Ahora voy a ver si consigo alguno audio documental, acá lo tengo, ahora se los voy a compartir. Bueno, sigamos pensando preguntas. Perfecto. Compañeros. Vamos. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? A ver, yo voy a abrir el documento. ¿Cómo se llama el documento? ¿Dónde? Yo lo compartí, ¿eh? ¿Eh? Lo compartí. Clase 6 del 9. ¿Y eso dónde lo pusiste? En el grupo de chat, sí. Puse el link para acceder. Está bien. Pues yo estaba escribiendo, no le presté mucha atención. A ver, así ya lo abro. No lo veo, che. ¿Lo vuelvo a copiar más abajo? Sí, porque no lo veo. Bueno. Ya está abierto. Está. Vos no estás abierto, ¿no? ¿Cómo entro yo? Ahí va. ¿Pudiste, Fabián? No, no lo veo, en el chat no lo veo, no lo veo. En WhatsApp. Ah, bueno, ahora sí. Acá estamos, ahora sí. Yo estaba esperando en el chat de... Ahí está. Bueno, me gustaría saber si él investiga acerca de la persona o si deja espacio para sorprenderse de manera auténtica. En el caso que surja una sorpresa, ¿cómo maneja esa emoción, agradable o desagradable? Esa es una de las que está anotada hasta ahora. La segunda, también me gustaría saber cómo encara el momento presencial con gente con la que se siente incómodo. Está bueno. Esa puede ser. Pregunta 2, o se puede fusionar con la primera. Me parece que por ahí son dos cosas, porque uno es presencial y el otro puede no serlo. Está bien. ¿No? Y también me gustaría saber si él tiene en cuenta lo que él considera que es su público para elegir a quién entrevistar, o sea, si se guía pura y exclusivamente sobre lo que a él le interesa. Dale. Bueno, espera. Yo les digo una cosa. Después va a quedar el documento abierto. Si ustedes escuchan alguno de los programas, se van a dar cuenta que el programa tiene un perfil. que no quiere, porque trabaja mucho con archivo también, entonces por ahí eso estaría bueno que se escuchen alguno antes de la semana que viene. Bueno. Me gustaría preguntarle cuántos minutos generalmente dura una entrevista en radio. Dale. Esto, Fermina, ten en cuenta siempre que él te va a contestar, o sea, yo te digo, te puede contestar por un general o no sé si vos querés saber en función de su trabajo en sí o de su programa en sí. Una sugerencia a una persona que está aprendiendo a hacer radio. Está bien. Bueno, acuérdense una cosa que lo hablamos varias veces, que es diferente cuando la entrevista es en vivo en el programa que cuando la entrevista es grabada. Esto se da, sea en el estilo de entrevista que sea, y pensemos en entrevista para radio, porque no es lo mismo para tele, para gráfica, o sea, para diario que para radio. Pero entrevista para radio, una diferencia fundamental es esa. Si la entrevista está saliendo en vivo, como en el programa de cualquier programa en vivo de la mañana, ¿qué tal? Buen día, vamos a hablar ahora, tenemos en comunicación a tal ñato, y dura el tiempo que tienen asignado de aire. Por ejemplo, lo que yo les decía el otro día, nosotros en Radio Nacional tratamos de meter las entrevistas, bueno, nosotros le damos entre 10 y 15 minutos, en un programa que dura 1 hora 40, nunca le damos una nota más de 15 minutos. Tiene que ser alguien muy, muy especial o por un tema que nos importe a nosotros darle más tiempo. Si no, no hacemos entrevistas más largas que eso. Y tratamos de ponerla lejos del horario redondo, o sea, de las 7, que nos agarra a nosotros el noticiero de Buenos Aires. Porque lo que yo le decía, supónganse que yo vengo buscando una nota con Cristina de hace 2 años y la saco al aire a las 7 menos 2 minutos, a las 7 entra el noticiero de Nacional, ahí no hay arreglo. Salís a matar a la... Claro, no sé en un caso tan extremo, ¿no? Pero quiero decir, la cadena nacional, el fútbol y el noticiero que viene desde Buenos Aires, cadena y noticiero no se levanta. Eso a la hora en que el operador está escuchando por un canal, está escuchando el aire que lo que tienen en estudio, y cuando va llegando a las 7, 7 menos un minuto, empieza a escuchar la radio, la M870 de Buenos Aires, que la tiene siempre enganchada ahí en la consola, la tiene conectada, y cuando ve que entra la cortina de noticiero, la manda al aire, esté el programa en lo que esté. Eso es así. Es una norma que el noticiero tiene que salir en todas las repetidoras. Entonces eso, yo tengo que tratar, si tengo una nota importante, trato de no ponerla cerca de ese horario, porque ya sé que me la van a cortar. ¿Se entiende? Y lo que yo le decía a Fermina, lo que no sé si lo escuchaste el otro día, sino que está bueno saberlo, que yo, por ejemplo, muchas veces grabo las entrevistas fuera de aire, entonces le doy la duración que quiero, porque igual estoy con el grabador, eso no está saliendo en ningún lado. Y dura la nota, puede durar media hora, 40 minutos, y después para el margen termino editando un material que como los que les comparto a veces. Y por ahí dura 8 minutos, 10 minutos, con tema musical, con todo. Pero yo, Fabián, en la escuela, sí, cuando hice radio, nosotros teníamos planificado tantos minutos para la música, tantos minutos para la entrevista. Por eso te preguntaba si en este tipo de radio que vamos a hacer, que si es tan difícil yo me doy de baja, pero si llegan a aceptar la entrevista, ¿cuántos minutos tiene que durar? Está bien, Fermina, en el porque programa... Porque yo no soy especialista, ni sé tanto. No, está bien, pero yo te... Eso... Me gusta simplemente escuchar la radio. Está bien, yo te lo contesto fácil eso. Nosotros, ponele que para el programa final quedamos los que estamos ahora, que somos 3, 4, 5, 6, 8. ¿No? Vamos a definir el tiempo de aire que... Yo creo que va a ser otra vez de vuelta, 2 horas, si somos los que estamos. Una hora y media. Una hora y media, 2 horas. Bueno, pongamos una hora y media. Una hora y media dividido 8, ¿cuánto nos da? 10 minutos cada uno, más o menos. Y son 90 minutos, una hora y media. Por eso. Ahí ya tenés 90 minutos, dividido 8, tenés 10 minutos por bloque. O sea que tu bloque, Fermina, si dura 10 minutos, vos le tenés que restar 3 minutos de un tema musical, la nota tuya durará entre 7 y 8 minutos. Regio, gracias. Sí, estamos en ese formato. Si estamos en ese formato. Muchas gracias. Perfecto. Si estamos en ese formato, más o menos andarás por ahí, por ese tiempo. Bueno, Regio. ¿Está? Que también está bueno, esto es también, esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, que está bueno hacerlo, adelantarle al entrevistado eso. Viste, vos decís, por ejemplo, mirá, a tu nieta o a quien sea, mirá, la nota al aire va a durar 8 minutos. Entonces, yo te voy a hacer más o menos en 8 minutos, te voy a preguntar quién sos y no sé, lo que a vos te interese, cuál es tu un relación. Un principio, un desarrollo y un fin, ya claro, te entiendo. Pero en que ese tiempo. Que esa secuencia en 7 minutos. Perfecto, perfecto. ¿Sabés por qué está bueno eso? Porque muchas veces cuando son entrevistados que están acostumbrados a hacer aire, periodistas, deportistas, actores, cuando vos le haces una primera pregunta empiezan a contar, a contar, a contar, a contar, a contar, y se te fueron 5 minutos por ahí y vos ya decís, pucha, está buenísimo lo que me dice, pero todavía no le pregunté de la película que hizo este año. Me está contando cómo arrancó con su carrera en la década del 60. Sí, que no sea anécdota, que sea específicamente qué opina de la pregunta y punto. Sí, perfecto. Ya te entendí. Bárbaro. Bueno, volvemos al... Sí. No, estaba pensando que a veces este tipo de formatos dan pie a obras, a novelas o a obras teatrales, pero sí es válido pensar en una entrevista con un personaje... que materialmente es imposible, por ejemplo. Y yo digo, me gustaría reportear a Carlos Gardel. Sí. Materialmente es imposible. Sí. Pero si es válido, dentro de un programa de cultura general, armar ese tipo de entrevistas. Es totalmente válido. Claro, y si hay alguna técnica, por supuesto que tiene mucho de estudio de la... De la historia de la persona, del entrevistado, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero, ¿cómo se le... ahí está bueno. ¿Cómo se les ocurriría que se haría eso? Y no, primero hay que buscar quién va a contestar. Tiene que ser una persona que tenga 90 y tantos y tanguero. El que va a hacer la pregunta. El que va a contestar. Está bien. El que va a contestar, dice Angina. Yo pensaba... imaginemos, seguimos con el ejemplo de Carlos Gardel. Quiero entrevistar a Carlos Gardel. Primero tengo que armar un cuestionario hacia Carlos Gardel en base a su historia personal, a sus éxitos, a sus vivencias, a sus perfiles no tan públicos. Imaginarme la respuesta y ponerla en boca de un hombre que hable como si fuera Carlos Gardel. ¿Sí? Es un recurso. Alicia, también podría buscar material de archivo, sí, de con imágenes y con entrevistas que haya, y ver qué es lo que contesta, y entonces vos armás la pregunta, cosa que quede como que él te está contestando a vos. Con temas musicales, ¿no? O con temas musicales. Muy bueno. O es también súper como creativa. Claro. Cierro boliche por eso. Porque si yo, por ejemplo, yo tengo el tema gerontocracia, no puedo investigar, entrevistar a nadie. Pero sí, por ejemplo, a Pepe Mujica, cuando lo han entrevistado, lo que pasa es que ese es un trabajo de edición que yo no lo sé hacer. Claro, pero, por ejemplo, a formularle una pregunta y bueno, en base a la respuesta que yo voy escuchando, hacer unas preguntas. Pero el tema es que hay que evitar eso. Y, claro, tenés que tener como un seguimiento de la figura. Sí. Como, y de nuevo, si vos anotás en el momento, en los minutos, la edición no le demora tanto el que va a editar. Sí, yo lo decía, porque sería algo que a mí me gustaría hacer, no para este programa final que vamos a hacer, porque se me ocurre que tenés que tener horas y horas de archivo para, claro, para empezar, para arrancar. Pero que sería un lindo desafío en algún otro taller que tengamos o que alguien lo quiera hacer. Dice Carlos Gardel, por decir un nombre de alguien que conocemos todos. Claro. Una pregunta. Me gusta lo de Silvina, ¿no? Me gusta mucho. Con un personaje de ficción como, qué sé yo, no sé. El Pato Donald. Mafalda. No, sí, mejor Mafalda. Ahí tenés, Mafalda. Mafalda sería... O podría ser Aquino a través de la boca de Mafalda. Mafalda sería un desafío maravilloso. Total. Sí, Mafalda es una genia. El programa final se va a basar, todos tenemos que hacer una entrevista. ¿El no. nuestro? No. Sí. No. Ah, mira, yo había pensado en entrevistar a la docente que tengo de remo. Está bien, no, pero esto era, habíamos dicho que cada uno iba a definir su bloque. Sí, sí, pero pensé que en el bloque, pero no basado en una entrevista. Es libre. Vos todavía, vos todavía no definiste el bloque, Patricia, ¿no? Porque vos no estabas el día, la clase pasada no estabas. Sí, lo puse en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, y está anotado ahí en eso, Ángela, ¿está anotado? No, yo no lo tengo. Lo que no sé, y pido disculpas si lo dijeron, ¿cuánto tiempo tenemos cada uno? Bueno, escribilo, escribite en el chat ahora, escribite cómo sería el contenido de tu bloque, ¿qué harías? Dale, Patricia, yo te agrego. Yo quería hacer como un radioteatro, mandé ese audio de Nini Marshall hablando de un instituto de actividad física. Está bien. ¿No? Y entonces pensaba que podía hacer una especie de radioteatro medio gracioso con la docente de remo, justamente, y encuadrarlo como el derecho de las personas mayores a tener actividad física. El aspecto, no sé, más lúdico y más creativo y más relacionado con la salud, ¿no? Está bien. Ese sería el contenido tuyo. Sí. Pero quería saber cuántos minutos tenemos, porque a Marisa, a la docente, le iba a pedir que... Porque eso yo supongo que está, pero yo lo desconozco. No tengo mucho tiempo para ponerme a investigar dentro de los derechos qué dice la legislación con respecto a la actividad física. ¿Querés que te conteste, Patricia? Dale, gracias, Alicia. Nada, dice. Dice que tiene derecho a acceder a actividades físicas, actividades lúdicas, de entretenimiento, de ampliación de conocimientos. Pero ¿cómo se va a plasmar eso? Porque eso sí estuve investigando en la semana. Pero no me quiero apartar de las preguntas que estamos armando para Román. Dale. Ok. Sí, de todas maneras, la Municipalidad de Bariloche, por ejemplo, tiene organizadas montones de cosas para los físicas, de actividades físicas para los adultos mayores. Acá, por ejemplo, en los Coigües tenemos yoga, tai chi, gimnasia, folclore. Hay un montón de actividades que organiza la Municipalidad. No sé, qué es lo que está escrito, pero de hecho existe. Yo lo que voy es que a nivel provincial, en la provincia de Río Negro, lo digo para los que no son de acá, hay unas leyes maravillosas, divinas, con moño, pero que no se plasman en absolutamente nada. Y voy yo lo pensaba encarar dentro de lo que se trabaja en la Universidad del Comahue, en el profesorado de educación física. También, Patricia, también están los Juegos de la Araucanía para los adultos mayores en la provincia de Río Negro. Que comprenden. Pero tenemos que tener una cierta tenés que tener una cierta habilidad temática. Temática. Yo lo pienso por el lado de, claro, yo lo pienso más por el lado de qué sé yo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivienda pensado para personas mayores, el derecho a la educación pensado para la población de Argentina, la Constitución se supone que garantiza el derecho a la educación, pero cuando bueno, vas a verlo en los hechos, cómo se obtiene ese derecho, la verdad es que... Está bien, pero ¿quién tomaba el tema legislación? Vos sabés que la compañera, ¿cómo es que se llama? Que avisó de que estaba en el hospital. Aide. Aide. Gabriela. Y yo le aporté algunas cosas. Gabriela. La legislación rionegrina, claro. Y, claro, Gabriela era la que tenía, la que se iba a encargar de todo el tema de legislación. Y vos la legislación sí. Rionegrina. Sí, yo le aporté lo que tenemos de legislación rionegrina, que en, la letra en papel es maravillosa, como les decía. Pero desde la provincia, después vamos a analizar los municipios, desde la provincia se han creado instituciones como el Consejo Provincial de Adultos Mayores, está creado por ley, pero no tiene partida presupuestaria asignada. No está constituido. Y te cuento, así a título, y con esto termino, todo lo que venga para adultos mayores depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, o sea, lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Social. Hay una partida de asistencia y participación integral de adultos mayores, coma víctimas de trata, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, o si tienen que cumplir con las dos condiciones. Y de esto hay 40 millones de pesos anuales. Y después hay un sistema integral de protección a la vejez, que adivinen cuánta plata le destinan por año, lo cual no quiere decir que se ejecute. 8 millones de pesos por año. Sería bueno investigar, ¿no? ¿Eh? Hagamos un proyecto, presentémonos. Che, discúlpenme, tengo que ir. Si grabás la clase, Fabi, sí, y después escucho cómo termina. No lo pude acomodar de otra manera, disculpen. Está bien. Bueno, es un lindo tema investigar ese, ¿no? ¿Dónde van esos fondos? Quedaron mis ex compañeras de trabajo en averiguarme cuánto está ejecutado de esto, porque es muy probable que esté ejecutado 0 pesos o que se haya... este era el presupuesto que se votó en la legislatura, pero después se modifica y queda mucho menos. Yo al presupuesto que votó en la legislatura sí tengo acceso, al ejecutado ya no porque me jubilé, no tengo la clave, me dieron de baja la clave, pero tengo mis compañeras de trabajo que me están averiguando eso. Está bien. Pero yo quería hacerlo como un radioteatro con un sketch gracioso y después leer la legislación. Bueno, para que no sea tan denso, digamos, ¿no? Por eso puse lo de Nini Machal. Bueno, un beso y muchas gracias, disculpe. Hasta luego. Bueno, sería interesante saber si esta persona, ¿cómo se llama la persona que buscaba sobre legislación? Que ahora está... Gabriela, bueno, porque ella habló de la ley 27.360, aprobando la Convención Internacional. Claro. Todo eso es importante que aparezca, ¿no? Así que habría que consultarle si piensa seguir. Sí, Gabriela acaba de poner en el chat, puso al principio que estaba en el hospital, chicos. Bueno. Por eso les digo, no puede estar en la reunión de hoy porque está en el hospital, no sé qué le pasó. Bueno. Está bien. Estaba esperando que la atendieran, no sé. Claro, ese tema es muy importante. Tengo apuntado ahí que Gabriela quería encarar una comparativa sobre las legislaciones sobre protección a las personas mayores. Eso es lo que yo tengo apuntado como temática de Gabriela. Claro, está bien, que no se pierda ese tema. Por eso busqué este material para aportárselo. Bueno, ¿Y Anita? Anita, ¿definiste algo? ¿Escribiste algo? No se oye. No se escucha, Anita, a ver. Vamos a tener que pedirle ayuda. Newell. No se escucha, Newell. Newell. Decirle a Newell que venga. Bueno, yo, perdón que sea medio mala onda, ¿no? Con lo que voy a decir. Pero no se enrosque mucho con la gente que va y viene. O sea, porque me parece también una falta de respeto para ustedes y dicen, ah, a mí me gustaría hablar de la pintura fáltica. ¿Me podés buscar toda la información de la pintura fáltica y después aparezco tres reuniones? No sé, que queden cada uno de ustedes también comunicarse por privado. Porque si no me parece que... Que porque el día ese, la persona esa no está, ¿y qué hacemos? Claro. Yo, por ejemplo, a mí me escribió una del grupo por privado y me dice, y hoy tampoco puedo estar. Y le digo, mirá, bueno, el programa va a seguir avanzando, o sea, quedará en vos, en la macana que te dé baja, pero la verdad que si no participás de las reuniones, no vamos a frenar el programa porque no podés estar. Yo subo los audios grabados, hay gente que está pendiente, no sé, sí, me parece que nos vamos nos preocupamos más por los problemas de los otros que por lo que podemos llegar a avanzar. Aparte no es muy difícil definir un tema por persona, que es lo que tenía que haber para hoy. Me parece, no sé, esto, decíanlo ustedes también, yo me sumo a la idea que les parezca, pero... Yo la verdad, si yo no me pondría a buscar todas las leyes y después el otro no está, no sé, eso no me parece que está bueno. Igual, Ali subió todo. Está bien, bueno, está bien. No, definan ustedes por ahí eso, viste. Hay que ver quién lo encara el tema también. Sí. Subió, pero bueno. Yo voy a tratar de seguir con el programa y bueno, los que estamos presentes vamos a definir el estilo y cómo seguimos. Después los que son así más aleatorios veremos cómo se integran también. Estaba una pestaña, me equivoqué y cerré el link, me tuve que volver a conectar y me conecto recién ahora y agarro la conversación. Está bien. Empezaba, me parece que fui aludida, me gustaría que me cuenten de qué hablaron. No, lo que decíamos... Por el tema de que yo hice una búsqueda de leyes. Sí, no, lo que decíamos es que con esto de la gente que por ahí en algún momento tiró una temática y el resto, o no sé, Alicia, vos, o Ángela, o quien sea, se pone a buscar material, o Silvina, no sé, definan ustedes también esto, cómo... ¿Qué cantidad de tiempo le van a destinar a alguien aleatorio, en definitiva? El programa lo iremos haciendo los que estamos participando de todos los encuentros. Por eso me parece que, como que está claro que podríamos dejar 10 minutos para cada participante y si sobra tiempo, aparte de lo que piensa exponer, se puede poner una música. Perfecto. Y si no, sin música. Perfecto. El tema es que como el eje va a ser los derechos de las personas mayores, creo que es fundamental el tema de la ley, no lo podemos obviar. Entonces habría que preguntarle a esta muchacha si piensa seguir o no, si se va a comprometer a hacerlo. Ya tenemos las leyes, Silvina. Sí, las tenemos, pero hay que resumirla porque no podés contar todo. Tenés que hacer un extracto. ¿Quién? Que entre en 10 minutos. Le pregunto, esto le sería bueno pasar la música de Gente Luminosa. Está bien. Que está re buena para levantar el ánimo del adulto mayor. ¿Qué Gente Luminosa? Poné el link. Ahí está. No sé cuál es. ¿Quién sería Gente Luminosa, Fermina? Un cantante que canta y dice que la gente luminosa es la que te alegra la vida. y te ayuda a bailar, a ser feliz, como hago yo cuando la escucho, que me bailo todo. Bueno, cuando la escuches, fíjate cómo se llama. Y nos claro. Luminosa. Bueno, ahora te la investigo. Vos investigá por ese lado. El arrebato. Me encanta, porque te divierte un poco. Tampoco va a ser todo tan serio. Está fenómeno, Nenei. Pero un poco de ánimo viene bien. Ahí lo tengo, total. El arrebato. Gente luminosa, bueno, el arrebato. Volver. Sí. Igual ya hay dos sketches que van a ser graciosos. Podemos volver al tema. No, si ponen a Mafalda nos vamos a redivertir. No, pero bueno, Alicia y Patricia ya pensaron dos sketches graciosos. Muy bien. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Bueno, escúchame, una... Esto, ¿podemos volver? Sí, sí, sí, volvemos, pero hago una pregunta que tiene que ver con esto. Lo de la ley que les parece que es fundamental, entonces, vamos siempre al peor esquema, como nos salió bien el cuatrimestre pasado. Vamos al peor esquema. ¿Por qué con la ley no hacemos, el que la tenga más clara, digo, un mínimo, un resumen de X cantidad de tiempo o de un punteo? Y en el peor de los casos, si esta persona que había dicho esto, y a nosotros nos parece fundamental que esté lo de la ley, lo utilizamos tipo separadores, como el sabías que habíamos hablado en su momento. Bueno, yo me comprometo a hacerlo en la medida de que si para la próxima clase esta compañera, por la razón que sea, no se vuelve a sumar. Bueno. Incluso como separadores. Bueno. Le podemos... Está bueno. Vos sabés mucho de Daniel. Más. Esperemos una clase más. Claro, si estaría bueno. Está bueno. Bueno, está bien. Y ahí ya lo tenemos de alguna u otra manera. Si nos parece importante, ya lo tenemos resuelto. Si lo quiere como insumo para su bloque y si no, lo usamos como separadores nosotros y listo. Y ya ahí lo tenemos. Yo creo que se va a volver a sumar la compañera. Buenísimo. Bueno, esperemos. Bueno, yo, dentro de gerontocracia, digo, lo encararía como el derecho a ejercer el poder político, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Qué sé yo. No figura por ahí en la legislación, pero se me ocurre que puede ser eso. Lo puedo encarar por ese lado. Sí. ¿No? Está bien. Sí. Está bueno el tema de... A mí me emociona mucho cada vez que hay elecciones y veo personas mayores que sin tener ya la obligación de ir a emitir el sufragio, van y lo hacen. Y eso ¡ah, qué lindo! Porque han pasado de todo. De todo han pasado. Y saben lo que nos costó la democracia y vos los ves, pobrecitos, que no dan más, pero van. Me quiero hacer una pregunta, vos que sabés tanto de la ley. ¿Existe un presupuesto económico para capacitar a cuidadoras, ya sea en forma domiciliaria o en geriátricos a adultos mayores? ¿Existe eso? Así como vos lo planteás, no. Pero no, existe el Instituto Provincial de la Administración Pública, el IPAP, que tiene varias sedes en toda la provincia, y una de las carreras que tiene es de acompañante terapéutico y acompañante de adultos mayores. ¡Ah, qué bueno! Pero bueno, es estatal, es gratuito, y está reconocido el título por el ITRO, por ejemplo, por obra social, y algunas otras obras sociales también. ¿Eso dónde funciona? ¿En Viedma? Funciona en toda la provincia. La sede central está en Viedma, pero tiene sedes en toda la provincia de IPAP. Bueno, eso... Eso está bueno informarlo. Está bueno informarlo en el programa, eso. ¿Sabías pues, qué? Sí. ¿No? Sí. Dale. Bueno, volvemos un minuto, porque son menos 25. Cerramos a ver si nos interesa algo más para agregarle a Román en la entrevista. Bueno, ¿hago un repaso de lo que tenemos? Dale. Bueno, un momentito. La primera pregunta, me gustaría saber si él, Román, investiga acerca de la persona o si deja espacio para sorprenderse de manera auténtica. En el caso de que surja una sorpresa, ¿cómo maneja esa emoción, tanto agradable como desagradable? Esa es la primera. La segunda, nos gustaría saber cómo encara el momento presencial con gente, en el momento de una entrevista presencial, con gente con la que se siente incómodo. La tercera. Al momento de seleccionar al entrevistado, ¿se guía por la preferencia del público o lo hace según su criterio o del contexto? Y la cuarta era si es válido hacer una entrevista a un personaje imposible. Y puse para nosotros, para que nos entendamos, Gardel, Mafalda u otro. Eso es lo que tengo apuntado. Perfecto. Bueno, ¿y qué más? Yo creo que va a superar los 10 minutos, si seguimos heredando. No, yo ya lo reté, ¿eh? Yo ya eso se lo... ¿Sabés cómo se lo corto? Pero a este muchacho le vamos a dar un poco más de 10 minutos. Sí, no, acá lo vamos... No, esto lo vamos a hacer la semana que viene, lo vamos a tener media hora ahí con nosotros. Para la semana que viene, claro. Sí. Yo ya ahí le tiré, me dijo... Pregunta más, no sé. Me dijo que le... ¿Tu experiencia, algún entrevistado que lo haya dejado marcado, no por una piña, sino por... ¿Qué rol juega en una entrevista la empatía? Porque por más que te caiga mal el otro, si vos tenés empatía, aprendes a aplicar la aceptación y haces una muy buena entrevista. No está mal. ¿Lo puedo agregar? Sí. No, si querés no lo agregues, pero... No. Está bien. Lo agrego a la pregunta 3, a la 2. Dale. También me gustaría saber cómo encara el momento presencial con gente con la que se siente incómodo. ¿Qué rol? Ocupa la empatía. Sí, pues juega, ocupa. ¿Qué tipo de control emocional lleva ante un ser desagradable que tiene que entrevistar? Yo por eso quería hacerle a Oscar Martínez, porque lo conozco. Nos casamos y fuimos de luna de miel, él con su pareja, yo con el mío, a Bariloche de luna de miel. Y me acuerdo que la coca, la botella de coca, era así, tomada así. Y si la tocabas a la botella, él no tomaba más. Entonces después un día lo mandaron a hacerle una entrevista a un lugar de gente discapacitada. Yo soy discapacitada en este momento. Pero en aquel momento lo mandaron y recuerdo el micrófono. Así, lejos. Y he tomado con dos dedos. Una cosa terrible. Parece el personaje de Jack Nicholson. ¿Cómo habrá estado en la pandemia? ¿Cómo se llama el personaje de la película que Jack Nicholson hace de un obsesivo? Al cual. De no dejarse tocar por nadie, ni toca todas las puertas, no me acuerdo. Sí, eso es una enfermedad real. Bueno, la vieron esa, la película que creo que Toc Toc se llama, ¿no? ¿Cómo? Toc Toc creo que se llama. Que es, yo vi la obra de teatro. No, esa no es Toc Toc. Toc Toc. De verdad te hicieron una obra de teatro re buena. Sí. Y hay una, la obra de teatro y la película también. Hay una película que no me acuerdo si es argentina o española, trabajan actores argentinos. Español. Está re bueno. Yo lo vi en teatro. En teatro Toc Toc es una catedral de la vida, pero bueno, y además te hace replantear un montón de cosas. ¿Quién no tiene un toque? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, yo puedo meter una. Dale. Lo que les decía, cómo trabaja cuando es una entrevista en vivo y cómo trabaja cuando es una entrevista que él sabe que la va a editar. Cómo trabaja los contenidos o los tiempos, como quieran llamarlo. Los tiempos. Cómo trabaja los tiempos por ahí, está bueno. Silencio. Muy bien. Está bueno. Estamos compenetrados. Bueno, ya estás incorporado. Ahora, y la que había dicho Fran. ¿Cómo era, Fran? ¿Qué tipo de control emocional hace ante una persona desagradable que no... Él sabe que... Un desagradable lo tiene que entrevistar igual. Bueno, ¿Qué tipo de control emocional? ¿La vieron la de, alguna vez la vieron la de Charly García con la nata? Sí. Bueno, ahí está. Esa, al filosofo, esa está muy buena, es una entrevista muy buena. Sí, sobre todo cuando te empieza a cargar el entrevistado. Sí, pero sí, está muy buena también una que hizo Alejandro Dolina con un periodista que no le habló en toda la decía, le contestaba, el otro se mandaba unas preguntas recontra elaboradas y Dolina le contestaba sí, no. Sí, ¿no se la vieron? Una entrevista televisiva. Claro, bueno. Cuando... que había estado en Canal 13 y después pasó a la televisión pública. Y le cayó mal, le caía mal a Dolina el tipo, no sé para qué diablo fue. Claro. Y le contestó durante toda la entrevista, la no entrevista era eso. Dice, ¿es cierto que usted de chico jugaba la pelota en el barrio con los pibes? No, no, la verdad que no. Es jodido la nata con Dolina con esas cosas, ¿eh? No, la nata no, Alejandro no, Dolina. Dolina es jodido con esas cosas, ¿eh? Ah. Sí. ¿Cómo es su casa, Ruté? Mi casa es una casa, me dice. Sí, un tipo bastante jodido con esas cosas. Ay, yo lo amo total y absolutamente, me encanta. Sí, sí, pero bueno, te digo, a nivel laburo tiene esas cosas, ¿viste? Que para qué vos decís, para qué aceptó la nota, en definitiva, ¿no? Como que yo agarre el taller y después, a ver, cuente. Claro, era para basurearlo al muchacho, ahora no me acuerdo el nombre. Cuenten, y sí, pero es un taller, ¿no? Está bien, bárbaro, ¿y qué hacemos? Lo hace, y claro. Yo le digo porque también lo he participado por ahí en la escuela de periodismo, a veces con notas, y voy a decir, dale, che, si son pibes que están aprendiendo a hacer entrevistas, viste, no te está entrevistando uno que, al revés, hacerle o explicarle cómo tendría que ser la técnica para una buena nota, ¿no? Lo peor es que las preguntas no eran malas. No, no, por eso. Muy elaboradas eran. Está bien. Bueno, ahí, algo más de lo de nuestro amigo Román. El tema cuando son muy académicos también los entrevistados, ¿no? Mm. Hacerle llegar al llano, que hablen el lenguaje llano, que lo entienda todo el mundo, sí. ¿No? ¿Cómo hacer? Está bien. Sobre todo si son economistas, diría. Claro, Axel. Sobre todo eso, cuando hablan en difícil. Bueno, yo puse, ¿se puede hacer que un entrevistado académico hable para el llano? ¿Resulta fácil? ¿Qué les parece a ustedes que tendría que tener en ese caso? Supongamos que cualquiera de nosotros se tiene que preparar para hacerle una nota, no sé, a un tipo que desarrolló acá en el INVAP el satélite. Igual del INVAP te van a decir que ellos no desarrollan, sino que ejecutan, pero bueno, supongamos. Primero, capacitación en el tema. Fundamental. Porque esto también, ¿viste? Por eso yo, por ejemplo, le digo a Guille Sincho que escuchen alguno de los programas. Porque es eso, ¿viste? Vos también, si tenés conocimiento del tema, como que tenés más posibilidad también de saber qué estás buscando con la nota. Claro. Yo, por ejemplo, de música no tengo ni idea. Vos el otro día me decían esta que tiene que ver con laburo. Yo soy editor. Pero no sé, o sea, yo no sé la diferencia entre un sol y un la, no tengo ni idea. Lo hago todo por dibujo, por cómo dibuja la onda el audio, o por cómo a mí me suena bien. Pero si entrevisto a un músico, tengo que buscar la manera de que él me conteste sobre lo... Si yo le voy a preguntar al tipo, yo le preguntaré sobre su obra, qué buscó con determinadas canciones, pero si yo le digo por qué pusiste un la en lugar de un sol... Si yo no sé de qué estoy hablando, el otro me va a pasear por cualquier lado. Y lo peor es que no sé si me está contestando. No sé si me está contestando la verdad o no, porque tampoco lo sé resolver. Y para responder las preguntas de mi encuesta, tuve que leer la ley que subió la compañera. Está bien. Está bueno. Francisco, ¿vos qué querías decir? Por algo existe el periodismo especializado, ¿no? También. Yo sé que Anita quiere decir algo y está apretando el botón de al lado. Vos estás apretando la cámara, Anita. El botón de al lado es el micrófono. El primero. Fíjate la figurita del micrófono. El dibujito claro, del micrófono. Apretalo. El dibujito del micrófono, por primero, favor. Hacele clic ahí. Miguel. Hacele clic en el dibujito con el mouse. Con el mouse andá y hacele clic en el dibujito del micrófono. No sé si está funcionando, parece que está congelado acá. Qué macana que yo no pueda habilitar. Habría que decirle al nieto, cuando la vea, que no, le, no la silencie, que la silencias vos. No la había silenciado. Claro, pero si después la silencia, después no se puede conectar. Ese es el problema. Yo creo que ella se silenció, ¿eh? ¿Sola? Sí, sola, y después, sí, después no sabe cómo salir. Teléfono habilitado. Sí, pero no se escucha, Anita. No se escucha. No, negativo. Llamalo a Miguel. No debe estar. El objetivo puesto en foco. La luz es el aire que respira el diafragma. Julio Leiva las captura. Fotos. Alguien que sepa gesticular este, con la mano para decirle a Anita de que el micrófono. No, y le escribimos acá. Anita, pero Anita no se escucha. No, ya le escribí, pero tampoco lo lee. Porque si no abre el chat, no lo está tocando. Claro. Está tocando a nivel. Está bien, ahí por ahí le dan. Bueno, ahora cuando venga Anita y la. Hablando de las entrevistas mientras viene Nivel, ayer escuchaba un actor cómico que contaba que él empezó haciendo nada en el canal, era de la producción. Y un día estaba. Mi nombre es Jorge Alza. Soy psicólogo. Y no escuchaba. Había que mandar a alguien a reportearlo. Dijeron, anda vos, pero yo no sé nada de ese tipo, yo soy actor cómico. Y además iba pensando, ¿qué le pregunto a semejante personaje? Y entonces, cuando le toca a él, todo lo que tenía pensado no lo hizo, y le preguntó cómo se sentía él como artista y como exponente de la danza internacional frente al prejuicio de la gente, de la sociedad, sobre que todo hombre que practica la danza clásica seguramente es homosexual, cómo eso influye en la formación de los chicos que están estudiando danza clásica. Y el tipo dijo, es la mejor pregunta que me hicieron en mi vida. Y el tipo no lo podía creer, porque lo sintió como papá, no sé si como papá, pero y dice, quedé como un rey, dice. Me mandaron porque no tenían a nadie a quien mandar. Y él no se olvida más de eso. Ahí está Anita. Anita. Lista para hablar. A ver, Anita. Hola. ¿Cómo estás, Ani? Bueno, sí, ha sido una tarde media complicada para mí, pero espero que traté en todo lo posible de sostenerme en poder entender cada uno de los que estaba hablando. Hice todo lo posible, pero tenía dificultades en escuchar. Ahora no sé si era el aparato, si era la comunicación, porque con Fabián es con el que mejor me pude escuchar. Mirá. Y con los demás por ahí se me rebotaban las voces. Bueno. Pido disculpas porque no pude participar así como todos lo hicieron, pero traté de ir. Ya. Sosteniéndome el auricular de manera a ver cómo podía escuchar un poco mejor. Che, Anita, y avisá. Cuando te pase eso, avisá y vemos de buscarle la vuelta, capaz que de no sé si hablar de otra manera o más cerca, como sea, y vemos por qué, porque si me escuchabas a mí, tendrías que poderlos escuchar a los otros también. A no ser sí, que, sí. A no ser que por que eso se... decía, Está bien que yo tengo dificultad en escuchar, pero veía que contigo estaba más clarificando un poco más el sonido. Con los demás se me superponía y no llegaba a pescar bien todo. Bueno, y en realidad, yo sí quiero hacer un llamado a la reflexión. Estuvimos muy mal organizados hoy. Nos pisábamos entre nosotros y pensando de que todos nos escuchamos entre todos y me parece, perdón Fabián, pero que como maestro de ceremonias deberías pegar cuatro gritos de vez en cuando a quien corresponda, pero muchas veces nos hemos pisado y pasan estas cosas, como le ha pasado a Anita, que no nos escuchamos. Está bien, bueno, lo ponemos en práctica. Una sugerencia. Lo ponemos en práctica para la otra. No, por favor. Che, sea, ¿eh? Está bien. Anita, y vos sí, habías, para estos minutos que nos quedan, vos habías dicho de hacer la cotidianidad de una persona mayor que cuenta con una familia que la acompaña y la contiene. Eso es lo que habías dicho vos. Como para tu bloque. ¿Pensaste algo más? Sí. No, yo... Un tipo de una reflexión que me había quedado pendiente. ¿Cuál era? En un momento me habían dicho a qué me dedicaba. Y yo dije a un montón de cosas en mi vida. Pero, viste, decir es un montón de cosas, no digo nada. Entonces, en un momento pensé, para poder transmitirle una reflexión o un algo... En mis cursos anteriores de UPAMI, por ejemplo, en una del curso de plantas, había una chica joven, y cuando la veo yo, pensé que era una maestra, una profesora, una maestra que estaba manejando porque era muy joven, no me parecía una jubilada, ¿no? Pero de pronto, cuando me acerco, estaba caminando con un andador. Y muy joven y en esas condiciones, ¿no? En un momento tuvimos una visita a un jardín. En el jardín había un espacio para tomar el té y ahí pudimos charlar con ella. Y me dice, estoy así porque cuando nací me caí de las manos del médico. Así que se ve que, imagina, el bebé en el suelo, las consecuencias a esta edad le está sufriendo. Y entonces... me remonto a cuando yo, a los, ya terminando la escuela secundaria, empecé a trabajar y pasé a la nocturna. De allí, cuando tenía que terminar el perito mercantil, digo, bueno, me voy a anotar en obstetricia, pero antes quisiera, fui, charlé y pedí permiso para presenciar alguna tarea para poderme anotar, digo, si realmente me iba a satisfacer en alguna medida mi deseo, ¿no? De continuar con una carrera. Y sí, me autorizaron y empecé a concurrir sábados y domingos de feriados de mi trabajo, trabajando en la textil, durante 10 años. Y entonces, sábados y domingos concurría a las guardias para ver el movimiento. Me anoté y empecé el curso ya más completamente y estando en un momento me dice había sido una compañera mía del secundario, me decía, mira, atende, es una paciente que viene con un aborto provocado, me acuerdo si era de 4 o 6 meses, me ponen los guantes, la atiendo, empieza el trabajo, sale el bebé. Cuando uno sigue haciendo el trabajo, le digo a mi compañera, pero hay otro, Adén, tiene otro, o sea, que venía con mellizos, pero no viables, no tenían capacidad de vida, fue 4 meses, no tenía 6 meses, porque al hacerle fondo de útero, tocaba yo que había otra cabeza. Y me dice, no, desconfiaban de mi capacidad de diferenciar que podía ser una contracción de matriz a un cráneo. Y casi lo agarré en el aire al segundo que venía. Era mellizo, pero que mis compañeras ni se imaginaban que estaba en estas condiciones. Pero yo no sé qué, dentro de sí, mi poco conocimiento, tuve la capacidad de darme cuenta que venía otro. Así que lo agarré en el aire. Bueno, eso me llevó a después como tener miedos, porque digo, esto se podía haberme caído. Y yo se lo contaba a esta chica en el día del té, que yo había hecho un trabajo en obstetricia y que era en estas circunstancias, ¿no? Cuando yo vi que era algo tan riesgoso, me aparté de la carrera. Empecé a tener mucho temor, digamos, porque son vidas que tenés en tus manos en ese momento, no tenés nadie más que... Y bueno, podría haber sido un obstetra, pero esa experiencia me limitó a la carrera, me eliminó la carrera directamente. Así que yo, cuando conocí a esta chica, digo, ¿a qué altura de la vida me demuestra, digamos, la corazonada así de... Podría haber sido excelente, pero qué riesgoso que es. Qué riesgoso que es. Porque cuando me dijo que se le cayó al médico, me acordé de esa circunstancia que me había tocado a mí, porque yo en ese momento no era más que una niña, porque tendría 17, 18 años. Y de ahí... que bueno, no seguí ninguna carrera importante, me dediqué más a la vida comercial. Tuve librería, sucursal de panadería. Me defendí muy bien en la vida para criar a los hijos. Pero... Eso vas a tener que escribir. Cosas que haces vos diariamente. No. Lo que no existe, claro. ¿No? Sí, bueno, sí, porque si no lo que va a pasar, Anita, es que se te va a abrir mucho el panorama. Yo lo que habíamos hablado el otro día, por ahí de cerrarlo a tu experiencia cotidiana hoy, siendo una adulto mayor con una familia y un grupo que te contiene, digamos. Tu vida cotidiana, escribir un texto, no te digo un diario, pero escribir un texto... que tenga que ver con eso, me parece. Como lo más interesante. Claro, bueno, es decir, era eso lo que yo quería transmitir. Claro. Que podría ser una profesional que en ese momento decidí evadir Y a los 80 años me encuentro con un resultado de una chica que está padeciendo, y producto de un mal manejo profesional, ¿no? A mí no me pasó, gracias a Dios. Bueno, de igual manera, eso que venía, ese bebé no tenía capacidad de vida, porque ya la madre se la había quitado. Está bien. Bueno, pero podía ser de otra manera. Sí, sí, yo iría, no sé qué piensa la más, pero me parece que está bueno la idea esta original de tu presente, de hablar de todas las posibilidades que tenés hoy. Me parece que está como... El afecto. Como expectativa. Ella lo había expresado perfecto, sí, ese día. Sí, sí. El afecto que sentía. Yo creo que... con su familia. Está muy bien la síntesis de las dos cosas. Como uno se imaginaba a los 16, 17 años, con qué rumbo pensaba encarar su vida, cómo, cómo es el presente de hoy de Anita. Yo una vez la escuché a, perdóname, y con esto termino porque no tengo que ir a quien decía, sí, a Estela de Carlotto, decir que ella se imaginaba una vejez jubilada como maestra con su marido criando nietos, jugando con sus nietos, que nunca en su vida pensó que iba a tener que cumplir el rol que la vida le puso por delante. Claro. Y tampoco se creía con las agallas para hacerlo. Las agallas las sacó. Bueno, es algo similar. Es decir, ¿cómo se imaginó Anita que iba a ser ella a esta edad y cómo es hoy? ¿Verdad? Tal cual, está buenísimo. Bueno, yo ahí... Chicos, yo los tengo que dejar. Bueno. Sí, ya es la hora. Sí, yo ahí escribo esto y la semana que viene vamos a hacer una cosa. Así me, sí. Si yo vengo, yo lo tengo anotado igual, pero le voy a agregar eso y la semana que viene, por ahí después de la nota con Román, podemos dedicarle un rato a cómo... Anita. Anita, cómo lo... De última, hagámosle una entrevista y le vamos buscando una vuelta. ¿Te parece, Anita, sobre para empezar a trabajar en concreto de la idea tuya? Bueno... Dale, hagamos así. Hacerme la inaugurar las entrevistas. Te vamos a reportear. Bueno, viejito de la India voy a hacer. Muy bien. Chao, gente, nos vemos. Besotes. Bueno, hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Dios quiere. Hasta luego. Chao, Fabián. Adiós. y como tal, hace un tiempo... A ver estos conchudos, ¿no? Hola Fabián, soy Silvia.